En general, en toda la región metropolitana, la izquierda independiente viene creciendo mucho en los últimos años. Acá en La Plata no es la excepción. El año pasado ganamos el Centro de Estudiantes de Bellas Artes y este año hemos tenido muy buena gestión, una muy buena coordinación. Y es una disputa que estamos teniendo en las diferentes facultades de la Universidad de La Plata, con el kirchnerismo y con el radicalismo principalmente. Son las dos fuerzas que también son fuertes acá y a la que la izquierda independiente realmente está poniéndoles el cuerpo y corriéndola. Y sosteniendo y ganando centros de estudiantes para derechos de los estudiantes de la FACU, de las diferentes facultades. Este año, acá en Bellas Artes, la cosa está bastante peleada, pero estamos con mucha alegría y con mucha fuerza militando y convidando a nuestros compañeros de la FACU este proyecto político que ha avanzado muchísimo este año y que nada, se ven los estudiantes que lo apoyan y que apuestan a este tipo de construcción.